la paz del Señor con ustedes. Quiero agradecerle a Dios que me da la oportunidad a mí de darles la noticia que solo un ángel la pudo dar. Me encantaría que Dios les pusiera un ángel, pero se van a conformar conmigo. Si quieren, cierren los ojos para no distraerse. Imagínense que yo soy un ángel que el Señor envía. Ángel quiere decir mensajero. O sea, Dios usa a cualquier mensajero y me usa a mí hoy. ¡Qué privilegio más grande para dar esta noticia! Prepárese a recibirla. No teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y las mujeres que oyeron la noticia se quedaron diciendo, ¿qué es esto? Ustedes no. La iglesia nos invita a responder. Y voy a comenzar con la liturgia de la palabra que la iglesia nos pone para que con el salmo nosotros nos quedemos, no como las mujeres que no sabían qué decir, sino respondiendo. Y vamos a tomar el salmo que hoy la liturgia nos presenta y nos pide que digamos todos: este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Digamos todos: este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Todos, este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Digamos todos, este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Esa palabra, aleluya, es la que más vamos a repetir durante todo este tiempo pascual. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Incluso en cada Eucaristía, cuando el sacerdote saluda, siempre se responde, ¡aleluya, aleluya! Cuando dice, podemos ir en paz, ¡aleluya, aleluya! ¿Y qué quiere decir aleluya? Es una palabra hebrea de alel, que quiere decir alabanza, alaben, y yav, que quiere decir al Señor, a Dios, a Yahvé, alev, yav, alabad a Dios. Eso quiere decir aleluya. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Cantemos. Y nos lo van a decir de todas formas. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Todos. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Y las otras que usted se sabe. Pero a mí personalmente, la que más me gusta de todas esas alabanzas de resurrección es esta. Cristo resucitó. Cristo resucitó. A ver todos. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Mira el sepulcro vacío, la roca de gloria estalló. Qué absurdo pensar que entre piedras se encierre la fuerza de Dios. Todos, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Tiene sentido mi vida. También yo resucitaré. Sin Pascua, que es vida y promesa, sería mentira mi fe. Todos, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Mientras estoy cantando, recuerdo al apóstol San Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, apaga y vámonos. Pero no, el Señor resucitó. Aleluya, no hay tristeza ni temor. Aleluya, y vamos a estar llevándole a los demás la noticia. Vamos a hacerlo, vamos a empezar. Usted ahora, yo fui el ángel, ahora va a ser un ángel usted. Ahora le toca a usted. Dígale a los que están en su casa, dígales: el Señor ha resucitado. Y ellos le van a contestar: verdaderamente ha resucitado. Todos, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ahora puede usted hacerlo más amplio, no solo a los que tiene cerca. Y puede usar las palabras que usó el ángel: Jesús ha resucitado. Ustedes buscan al Cristo que fue crucificado, está resucitado. Entonces vamos a decir, vamos a postearle a los demás, le vamos a escribir a todo, vamos a sacar para que todo el mundo lo oiga: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y contéstese usted mismo: verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Vamos a ser ángeles. Usted mándele a sus amigos, llame por teléfono. Se van a asustar cuando lo llame. Usted va a usar la tecnología no para dar mensajes negativos. Usted va a agarrar sus redes sociales, porque usted va a ser el ángel. ¡Ja! Si los ángeles hubieran tenido YouTube, hermano, esos hubieran llevado la noticia al mundo entero. Bueno, ellos tenían su estrategia. Le dieron la noticia a unas mujeres, y estas mujeres se encargaron de que esa noticia le llegara inmediatamente a todo el pueblo. Un par de mujeres queremos así, que usted llame por teléfono, un par de mujeres de esas que saben poner la cadena rápido. El Señor ha resucitado, Cristo ha resucitado, el Señor está vivo. Y dígale a todos los que pueda que así como el Señor resucitó, hay esperanza para nosotros. Y oiga esta frase del Salmo que leímos. Una de las frases más hermosas que dice el Salmo, y le voy a pedir que la repita conmigo: no moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Lo voy a simplificar. No moriré, continuaré viviendo. Piense lo que estoy diciendo. Ahora más que nunca, Pensar en la resurrección de Jesús, en que Jesús venció a la muerte, nos tiene que ayudar en este momento que de muertos estamos llenándonos en todos los países. Quiero en primer lugar a los que están infectados con el virus que se repitan en la mente: no moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Si usted que me está oyendo tiene miedo que le detectaron el virus o que un familiar suyo, usted solo piense: no moriré, seguiré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. No moriré, seguiré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Si usted siente que su matrimonio está tambaleando, no morirá. Mi matrimonio no morirá. Seguirá viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Si usted mira a sus hijos que están deprimidos o que se sienten, mis hijos no morirán. Vivirán para contar lo que el Señor ha hecho. Si usted está pensando en su negocio y que dice: ah, no, mi empresa sí acabó. No morirá. Viviremos para contar lo que el Señor ha hecho. Nosotros somos cristianos porque Cristo resucitó. Nosotros vivimos porque Jesús nos da vida. Ahora es el momento de rezar el salmo: no moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Mi familia no morirá, vivirán para contar lo que el Señor ha hecho. Mi país no morirá, vivirá para contar lo que el Señor ha hecho. Empiece a escribir lo que usted siente que se le está muriendo. Mi fe no morirá, vivirá para contar lo que el Señor ha hecho. Mi familia, mis hijos, mi grupo de oración, mi parroquia, mi país. Diga: no morirá, vivirá para contar lo que el Señor ha hecho. Mi empresa no morirá, vivirá para contar lo que el Señor ha hecho. Empiece a poner: Jesús, Jesús murió. Él pagó. ¿Para qué? Él dijo: para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Es Jesús el que murió y resucitó, venció a la muerte. Entonces echemos fuera esos pensamientos de muerte. En este momento es pensamiento de resurrección. No moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Esto que me está pasando servirá para contar lo que el Señor ha hecho. Los que me han oído predicando desde hace más de 46 años que tengo de estar predicando, me han oído decir, y los que me están oyendo por primera vez, quiero que se lo graben en su mente y en su corazón. Los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. A ver, repita. Los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. No moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Si estás diagnosticado con una enfermedad grave, que te den los expedientes, que te den las placas, que te den todo tu historial médico para cuando te pares a dar el testimonio. Así estaba. Miren lo que el médico había dicho. Me había dicho que tenía cáncer. Y miren lo que el Señor hizo. Porque aquí está. Me encanta cuando la gente está documentando lo que le está pasando. Usted está viviendo un momento maravilloso. Documente. Yo estaba pensando que esto no iba a salir. Yo estaba pensando que iba a morir. Pero ¿qué dice el salmo? No moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Escríbalo por favor así: los problemas que tengo hoy son los testimonios que voy a dar mañana. Lo dejo ahí escribiendo y estoy viéndolo. Escriba, estos problemas que tengo hoy son los testimonios que voy a dar mañana. Esta enfermedad que tengo hoy es el milagro de sanación que voy a contar mañana. Este problema económico que tengo es el milagro de providencia que voy a contar mañana. Este milagro, este problema que tengo de relación en mi matrimonio es el milagro que el Señor va a hacer de reconciliación. Declárelo, declárelo y dígalo. No moriré, viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Y usted ya recibió, no de un ángel, sino de mis labios, el primer mensaje de este domingo de resurrección. No teman. Sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. ¡Aleluya! Ahora vamos a pasarnos al mensaje del Evangelio del día de hoy. Pero antes de leer el Evangelio que hoy nos toca leer, que es tomado de San Mateo capítulo 28, quiero leerles el paralelo. Ahora sí que cuando yo estoy dando mi escuela de predicadores, le estoy enseñando a los predicadores, les digo, mire, para entender bien un texto, hay que leer los textos paralelos. Y cuando San Marcos pone este texto, van a ver que es lo mismo que cuenta San Mateo, pero quiero prepararlos y, por favor, pongan atención. ¿Cuál era la preocupación que llevaban las mujeres que muy temprano el domingo iban al sepulcro? Para que usted se vaya centrando, ¿cuál era su preocupación? Cuando termine de leer, voy a ver si lo escribe. ¿Cuál era la preocupación de estas mujeres? Voy a leer San Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál era la preocupación que traían? A ver, ¿cuál era? ¿Ya lo sabe? ¿Lo sabe? Ellas habían comprado perfumes, habían comprado lienzos, iban a embalsamar a Jesús, pero llevaban una preocupación. Escriba cuál era la preocupación. A ver si aquí estoy viendo si ustedes están escribiendo en la caja de mensajes. Es una preocupación. Ya, algunos sí ya lo dijeron, pero voy a ayudarles. ¿Cuál era la pregunta que ellas se hacían unas a otras? ¿Quién quitará la piedra? Quiero decirles que era una piedra grande y estaba sellada. O sea, habían puesto una piedra para que nadie la pudiera mover. Porque los sumos sacerdotes decían: es que van a venir los discípulos y van a sacar el cadáver y se van a llevar el cadáver y van a decir que resucitó. Por eso hay que asegurar esa piedra, una piedra grande que nadie pueda mover. Y las mujeres venían con sus lienzos, con sus perfumes, ellas dos solas, con una pregunta: ¿y quién moverá la piedra? Si no viene Pedro, Santiago, Juan, no viene ninguno de los hombres, solo nosotros, y somos débiles. ¿Quién moverá la piedra? Ahora es que le quiero leer el Evangelio del día de hoy. ¡Qué hermoso! San Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, yo sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto». Y ahora vayan deprisa a decirle a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de alegría. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis discípulos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando las mujeres llevaban una preocupación, ¿cuál era? ¿Quién moverá la piedra? Y cuando llegaron, ¿qué dice que ocurrió? Que vino un ángel, movió la piedra y algo hermoso, San Mateo dice, y se sentó en ella. Y cuando ellas llegaron, el ángel solo les dijo: ¿cuál piedra? ¿De qué piedra venían hablando ustedes? Ahora sí que el ángel les pudo haber dicho: no contaban con mi astucia. Estoy sentado como quien dice, esto lo he vencido. Hermano, hermana, vamos a aplicarlo. ¿Cuál es la piedra que usted está viendo imposible de mover? A ver, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál es su temor más grande? ¿Qué es lo que le preocupa al ver la situación en la que estamos pasando? A ver, cada uno tiene su piedra. Yo tengo mi piedra. No sé si usted tiene la suya. Cada quien tiene su piedra. No sé cómo voy a pagar la casa. No sé cómo voy a pagar mi deuda. No sé cómo voy a conseguir trabajo. No sé cómo voy a viajar. Esa es mi piedra. No sé si voy a seguir las misiones. No sé cómo voy a hacer. No sé. No le doy ideas. Escríbame, por favor. Escríbame, ¿cuál es la piedra que usted no sabe cómo va a mover? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es ese temor que usted siente en esta situación? ¿Qué es lo que más le preocupa? Póngale nombre a su piedra. ¡Qué grande piedra! Y usted dice: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a vencer esto? ¿Cómo voy a mover este obstáculo? Y solamente diga: Señor, manda un ángel. Manda un ángel que mueva esa piedra. que yo no tengo fuerza de moverla. Haz un milagro, Señor, para que ese ángel mueva esa piedra y se siente en ella. Oremos, oremos, pidámosle al Señor ese milagro. Padre Dios Todopoderoso, manda en este momento un ángel que quite ese obstáculo, que resuelva, que mueva esa piedra. Jesús, tú nos dijiste, el que tenga fe va a mover hasta montaña, no digamos una piedra. Va a decirle a ese monte, muévete en el nombre de Jesús. Ese obstáculo lo movemos, lo removemos como esa piedra en el sepulcro. En el nombre de Jesús echamos fuera ese miedo que se agiganta. Echamos fuera ese temor al futuro. Esa piedra la movemos en el nombre del Señor. Echamos fuera ese problema de salud, ese problema económico. No sé cómo se llame la piedra, solo sé cómo se llama el que puede moverla, el Señor, que es más fuerte y grande que esa piedra. Mandará su ángel. Gracias, Señor, por los ángeles que enviarás y los harás visibles cuando los necesitamos. Por ese médico que llegará con el tratamiento adecuado. Por ese auxilio financiero que llegará, por esa persona que me dará el consejo, por esa persona que me dará la palabra, por esa predicación que ilumina mi oscuridad. Señor, manda ángeles para mover la piedra. Gracias, Señor, por estar moviendo nuestras piedras, por estar quitando las montañas, venciendo los obstáculos, porque es en tu nombre que estamos orando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora no piense que terminé. Sigue el otro mensaje. Esas mujeres recibieron en ese momento una misión. Fíjese, no solo se les quitó su preocupación, no. Es que una cosa es quitar la preocupación y otra cosa es asumir la misión. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que se van a abrir? Y el ángel les dijo lo que tenían que hacer. A ver si recuerda lo que les dijo el ángel. No los voy a poner a prueba. Se los voy a leer de nuevo porque no tienen ustedes que tenerlo de memoria. El ángel les dijo, no teman. Yo sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. ¿Cuál era la misión? Vayan. Vayan a donde los discípulos, deprisa a dar la noticia. Mira, el Señor no solo les quitó su preocupación, les dio una misión y la tenían que hacer a prisa. Y me encanta cómo dice que iban ellas. Me gusta cómo sigue el Evangelio. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de alegría. Parece mentira que esos dos sentimientos puedan ir juntos, ¿eh? Ellas a toda prisa. Lo importante era no perder tiempo. Vayan y den la noticia. El Señor ha resucitado. Dice que en Galilea lo verán. Que vayan a Galilea. Por favor, vayan a Galilea. Iban ellas como iban. A prisa, sí. Pero con temor y con mucha alegría. Claro, con temor. El temor a su debilidad, el temor a que no puedan hacer bien lo que tienen que hacer, el temor de no cumplir bien la misión, el temor de las circunstancias, pero con alegría. Con alegría, porque lo que llevamos es grande. El temor a cómo lo van a tomar, por supuesto. Si les leo el otro paralelo, dice que cuando ellas fueron a dar la noticia, San Marcos dice que cuando llegaron a dar la buena noticia, dije, están locas. ¿Y cómo que lo vieron ustedes? Y ya me van a decir que ustedes lo vieron. Pero ellas dijeron, a nosotros no nos importa si nos dicen locas, si no nos toman en cuenta, si nos rechazan, nosotros les vamos a dar la noticia. Ellas no iban solo con temor, también con alegría. Es que la noticia que llevamos es grande. Es que nosotros llevamos una buena noticia. ¿Y saben qué hermoso? Que ellas llevaban no solo la noticia de que Jesús había resucitado. A ver si recuerdan dónde los quería ver Jesús. A ver, escriba dónde los quería ver. Les dijo, vayan al templo. No dijo al templo. Vayan ¿a dónde? ¿A dónde los citó Jesús? ¿A dónde les dijo que lo iban a ver? Ya muchos están escribiendo, lo verán en... Y fíjense que era tan importante que no solo el ángel, sino que Jesús mismo se aparece y le vuelve a decir lo que ya dijimos. No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a... Y ahí me verán. Si estuviéramos dando la escuela de predicadores, yo empezaría a dejarles el guioncito. Bueno, ya sabemos. A Galilea. ¿Y por qué los quería ver en Galilea? Piense un momento. Haga un minuto de reflexión. Y usted va a descubrir algo muy grande. ¿Por qué Jesús los quería ver en Galilea? Ya usted está pensando. En Galilea fue el primer lugar donde se encontraron con Jesús. Ahí fue el primer encuentro. Ahí Jesús los llamó por primera vez. Muchos de ellos conocieron a Jesús en Galilea. San Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. San Marcos 1, 16. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar. Pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué encuentro más hermoso ocurrió dónde? En Galilea. ¿Sabes lo que quiso decir Jesús? Vamos a volver a donde empezamos. Además, todos, esto no necesito leerlo, porque todos lo sabemos de memoria. Les voy a hacer la pregunta. ¿Dónde hizo Jesús su primer milagro? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Lo sabe? A ver, escriba, vamos a ver si lo sabe. Mira, eso lo debe saber cualquiera. Si alguien diga, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Hermanito, pregúntele al que está al lado suyo. Solo quiero que me diga cuál fue y dónde lo hizo. Pero hay un versículo que le quiero leer al final de ese milagro. Ya no lo voy a dejar sufriendo. Convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Yo tengo una canción que hice hace muchos años. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandará el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Eso, hermano, lo saben todos, sobre todo los que beben. Cuando convirtió el agua en vino, es el pretexto de lo que les gusta beber. Si Jesús convirtió el agua en vino, dicen ellos. Pero ¿sabía usted dónde fue? En Galilea. Y oiga lo que dice el versículo 11. Eso está en San Juan capítulo 2. Pero yo solo le leo el versículo 11. Tal comenzó... de hacer signos y Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y esto es lo que quiero leer. Y creyeron en él sus discípulos. En Galilea los había llamado y lo siguieron. Pero cuando lo vieron hacer el primer milagro, dice, fue ahí donde Jesús hizo su primer signo y creyeron en él sus discípulos. Ir a Galilea era ir al lugar donde ellos habían creído en Jesús. No solo se encontraron con Jesús, sino habían creído en él. Y termino diciéndoles por qué lo llamó a Galilea, leyéndoles San Mateo capítulo 17, en el versículo 22 y 23. No es una casualidad, estamos hablando de Galilea. Oiga, San Mateo 17, 22. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Galilea les había hablado Jesús de su próxima pasión y de su muerte. Y Galilea para ellos era un recuerdo triste, porque ellos allá se entristecieron mucho, pero él quería verlos ahí. Quería otra vez llamarlos. Vengan, de nuevo. Ustedes aquí creyeron en mí, ahora van a verme resucitado. Ustedes aquí se entristecieron, ahora van a recuperar la alegría de haberme encontrado en Galilea. Hermano, ¿cuál es tu Galilea? ¿Recuerdas dónde conociste a Jesús? ¿Recuerdas ese momento en el que tú dijiste, creo, Señor? Hay que volver a Galilea. Tienes que volver a ese encuentro con Jesús. Tienes que volver a esa ilusión que tenías, en lo que tú creías, en ese momento en el que dijiste, te sigo, Señor. Creo en ti, Señor. Tú eres para mí lo más importante. Eso es volver a Galilea. Pero más allá de tu encuentro con Jesús, déjame decirte que si estás un poco desilusionado en tu matrimonio, hay que volver a Galilea. Hay que volver a ese primer amor, a ese primer encuentro. Siempre le he dicho a las mamás, Cuando sus hijos adolescentes están rebeldes, no te quieren hacer caso, hay que volver a Galilea. ¿Recuerdas cómo lo recibiste con tanta ilusión cuando nació? Pon una foto de tu hijo recién nacido, de cuando le celebraste el primer aniversario, su primer cumpleaños, de cuando hizo la primera comunión. Estás regresando a Galilea, ahí donde te enamoraste, ahí donde te alegraste, ahí donde te ilusionaste como parejas. Si han perdido de vista el amor, saquen su álbum de fotos de su boda. Empiecen a verla. Mira, ven, vamos a Galilea. Ahora sí que tienen una tarea, ¿eh? Vamos a ir a Galilea. Vamos a ir donde todo comenzó. Vamos otra vez a empezar de nuevo. Vamos otra vez a ilusionarnos. Vamos otra vez con nuevo entusiasmo, con nuevo brillo. Yo, cada vez que predico, voy a Galilea. Siempre recuerdo cuando yo empecé a predicar, con qué entusiasmo hablaba de Jesús. Han pasado muchos años, ya mi voz se quebró, pero yo siempre encuentro el gozo de comunicar la buena noticia. Tú también, cuando empezaste tu trabajo con tanta felicidad y ahora estás pensando, ya lo perdí, ya no voy. Hay que volver a Galilea. Hay que volver a entusiasmarse por trabajar. Hay que volver a los estudios. Tú dices, ay, se me perdió mi semestre. Voy a perder este año. Espérate. Vamos a volver a Galilea. Vas a retomar tu carrera. Vas a retomar tu trabajo. Volver a Galilea es volver a entusiasmarte, alegrarte, a vencer esa tristeza. Nuestros países van a volver a Galilea. Tu negocio va a volver a Galilea. Tu matrimonio va a volver a Galilea. Vamos todos a comenzar, pero ahora con una nueva fuerza, con la fuerza del Señor que ha resucitado. Lo importante no es el lugar, sino la ilusión que tú pongas. Lo importante no es si regresas al trabajo que tenías. No, es si regresas con la misma ilusión que tenías. Volver a Galilea es recuperar otra vez las ganas de vivir, las ganas de seguir. Es el momento donde el Señor te lleva para empezar de nuevo. Oremos, oremos para que no nos quedemos en el sepulcro, para que no nos quedemos en Jerusalén, porque ahí estaba el Monte Calvario. Porque allí estaba el sepulcro y mucha gente se ha quedado allá en Jerusalén, se ha quedado en el Calvario, se ha quedado en la tumba, se ha quedado en la depresión. A Galilea, a recuperar en Cristo resucitado tus ganas de seguir viviendo. Padre, gracias por esta palabra que nos sacude como sacudiste la piedra del sepulcro. Gracias, Señor, porque nos has hablado a nuestro corazón. Ahora queremos volver a la Galilea de nuestra vida cristiana, al día que hice ese retiro, el día que leí ese libro, el día que oí esa prédica y me entusiasmé. Yo quiero recuperar ese entusiasmo de mi fe. Quiero en mi matrimonio volver a Galilea. Cuando yo conocí a mi esposa, cuando le di el primer beso, cuando nosotros decidimos casarnos, haznos volver a Galilea. Haznos volver como padres de familia en nuestra familia. Queremos volver otra vez a sentir esa alegría. Queremos que en nuestras familias crezca la fe y el amor. Queremos creer en nosotros, como lo hizo la Virgen María. Porque en Caná de Galilea, ella le dijo a su hijo, no tienen vino, necesitan un milagro. Si vas a Galilea, vas a encontrar a María. Vas a encontrar a la madre que dice, no tienen vino. Y Jesús dijo, no ha llegado mi hora, pues adelántala, porque ellos necesitan. Ahora pedimos en Galilea que María, la madre de Jesús, diga, hijo, no tienen salud. Hijo, que aparezca esa vacuna. Hijo, que se resuelva este problema. Convierte el agua en vino en Galilea. El Señor te lleva a Galilea y allí encontrarás siempre la intercesión de la madre que en Galilea va a volver a pedirle a Jesús que haga el milagro que ahora estamos necesitando. Todo lo pedimos al Padre en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Con la Virgen María que en Galilea nos enseñó a confiar, que en Galilea nos enseñó a pedir el milagro, que en Galilea nos enseñó a esperar, que en Galilea nos enseñó a hacer lo que Él nos diga. Te lo pedimos en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Gracias, hermanos, por habernos seguido durante toda esta semana en este retiro especial de Semana Santa. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito en nuestro canal de YouTube y a todos los que nos han seguido, porque son muchísimos más los que escuchan nuestras reflexiones, aunque no se inscriban en el canal. Unos porque tienen dificultad de manejo de tecnología. Por favor, pídale a sus nietos. Pídale a sus hijos, esos nativos digitales le van a dejar instalado de una vez en su teléfono hasta la campanita para que cuando Salvador Gómez saque un nuevo programa, ¡plum!, le va a sonar como que repique y usted va a ir a nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial y ahí usted va a seguir recibiendo porque la predicación no termina aquí. No, continuaremos, seguiremos llevando la palabra de Dios. Ahora es por este púlpito moderno. Quiero agradecer a todas las estaciones de radio, de televisión, a los hermanos que están mandando. Hágame el favor, escríbame, déjeme el nombre de su estación de radio, la televisora donde lo está viendo, para que mañana los pueda saludar. Escríbanme, por favor, cómo le llegó este mensaje, quiénes lo están distribuyendo, para que nosotros podamos agradecerles. Mañana será un día de gratitud, pero escríbanos. Escríbanos en la caja de comentarios. Escriba, por favor, todo lo que los medios que Dios ha usado, los ángeles que usó, porque esa estación de radio era como el ángel que el Señor le puso. Escríbame para que yo los pueda saludar. Y a los hermanos que por primera vez están oyendo, porque siempre hay alguien que dice, primera vez que lo veo, pues este fue el último mensaje que usted escuchó. Estamos en un retiro, terminando un retiro de Semana Santa, y estamos invitándolo a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ya saben lo que tenemos, la promesa que hemos hecho. Esta es la Biblia con la que prediqué el retiro de Semana Santa. Ya tengo la hojita en blanco. Para el nombre de la persona que se la gane, le voy a escribir una dedicatoria y la voy a autografiar. No la Biblia, no. La dedicatoria, o sea, la dedicatoria la vamos a autografiar para aquella persona. ¿Y cómo se van a inscribir? En nuestra fanpage. Van a ir a Facebook Y ahí ustedes van a dejar sus datos. También el lunes les daremos más indicaciones. Obviamente, eso es gratis. O sea, no piense que, ¿y cuánto va a costar el numerito? No, es gratis. Es como un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo. Pero ¿cuándo es que la voy a entregar? Cuando lleguemos a 100,000 seguidores. O sea que si quieren que la rifa llegue, hay que trabajar para llegar a 100,000 seguidores. Al llegar a los 100,000 seguidores, vamos a hacer la rifa. Les diremos cómo. Usted para mientras escriba y pida más información. Y si usted quiere seguir escuchando nuestras predicaciones, suscríbase. Si le gusta lo que estamos haciendo, si usted está recibiendo bendición, deme like. Ahí está la manita. Usted toque, ahí abajo dice me gusta. Toque, me gusta. Gracias. Y yo cuando me quedo viendo 2,000 me gusta, la gente está tac, tac, me gusta y digo gracias Señor, porque así me doy cuenta quiénes me están oyendo, porque a veces escribir comentarios no todos lo hacen, pero tocar solo la manita de me gusta, usted lo puede tocar, me gusta, y si hay 5 en la casa, me gusta, usted también, sí, me gusta, y al otro también le gusta. Y si quiere seguir oyéndonos, ya sabe que en nuestro canal de YouTube están todas las prédicas que hemos hecho. Y si usted no se ha suscrito, suscríbase en nuestro canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial. Gracias, hermanos católicos. Oren por nosotros. Estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor les bendiga.